Perfecto. Tiempo. Sí, dame un segundo que mi celular tiene que estar a mano. Y está muteado, perfecto. Eso es una, tira un conteo. Es una muy buena observación el hecho del muteadismo telefín, telefonil. Telefín. Telefín. Como un delfín telequinético. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta regurgitación cosmológica denominada Spreadshot News Podcast. En el episodio número 84 nos estamos acercando peligrosamente al millón de años ininterrumpidos al aire hacia el éter del universo mismo. Mi nombre es Maxi, hoy me toca conducir esto. Que decidimos en algún momento conducirlo una vez mi co-equiper y una vez yo, porque así se nos canta. Y del otro lado, como siempre, está el señor Nicolás Vivas Palermo con aires dominguiles. Sí, mucho sueño y fiaca, pero sí, hoy no hay resaca porque eso fue ayer. Así convengamos que este fin de semana ha sido un fin de semana bastante agitado para ambos dos. Sí, sí, muchas juntadas, mucha gente que cumple años toda junta, aprendan a repartirse. Gente, díganle a sus padres que cojan más separado, así nosotros podemos tener espacios más de tiempo diferente para poder descansar entre medio. ¿Cuántos cumple tuviste en la semana? Tres. Bueno, yo tuve tres, pero porque la cuarta persona está de viaje en Chile y es complicado. Pero si no hubiera tenido cuatro. Mis condolencias, claro, sí, por supuesto. Sí. Bueno, vamos a arrancar de una vez con este programa que en realidad no arranca hasta como dentro de 10 minutos. Pero vamos a arrancar agradeciendo, como siempre, a la gente que nos escribe. Y el primero, que casi siempre es Carlos Molina, que nos agradece el hecho de hacerle compañía todos los jueves. Y que le pareció correcta y necesaria la explicación de Nico sobre la compra de Oculus Rift por parte de Facebook y todo el tema de la desinformación de la gente. Y por esa misma desinformación sale a pedir cosas que no le corresponden. Justamente eso es lo que dice: es más fácil quejarse que informarse, en definitiva. Y por último, aguante Especulandia, la sección de favorita de grandes y niños. Sí, sí. También Seba Diegues nos tiró un mail para decirle que le pareció muy buena la discusión y que coincide con nosotros en lo que pensamos. Reflexionó un poco también diciéndonos sobre el Kickstarter, que aunque es un sistema de donación y hay que tratarlo como tal, es cierto que se usa como plataforma de marketing varias veces. Sí. Y por ahí es donde entra la confusión, ¿no? Dice que en su opinión la idea de Oculus está a salvo siempre que esté Carmack y la tecnología, digamos, que le cedió Valve y esos tipos de personalidades detrás de eso. Sí, obvio. Y que nos agradece por tener temas tan buenos para llevar a sus oídos y que banca que tengamos tanta elocuencia y eventuales puteadas al respecto. Perfecto. Y también nada, nos contó que hizo un skin de Mega Man para el plataforma de Santiago Boy y nos dijo que lo probemos a ver qué nos parecía. Es algo que tengo pendiente, pero... Bien, perfecto. Yo lo único que quería agregar, una pequeñísima cosa sobre el tema del Kickstarter y lo que es digamos, el fenómeno de Kickstarter en sí, es que también hay que tener en cuenta que, por más que no se lo tenga en cuenta desde el lado del desarrollador, muchas veces, entre comillas, muchas veces se juega mucho con el sentimiento de pertenencia, si se quiere, de algo, o apelan más al sentimentalismo, a la nostalgia que puede generar en caso de los juegos, franquicias o juegos que recuerden a cosas viejas. Entonces es como que uno tiene una inversión sentimental en ese, cierto, en ese tipo de cosas. Y por ahí por eso la gente peca de decir, esto me corresponde, cuando en realidad todos sabemos que por aspectos legales no es así. Pero es como que la gente se siente, digamos, en cierta forma tan atacheada al proyecto, tan atacheada a lo que está bancando, que digamos, en cierta forma eso es lo que le hace el reclamar por cosas que por ahí no le pertenecen. Pero bueno, eso nada más quería aclarar. Y sí, por último, sí. Yo quisiera decir también, perdón, sobre el tema que nosotros una vez hablamos sobre todos los Kickstarters que habíamos vaqueado y un poco lo que opinábamos de lo que era Kickstarter y lo que representaba. La verdad es que en este momento en particular no me sale cuál es el capítulo, porque lo busqué un poco y hablamos en muchos capítulos de varios Kickstarters y está complicado. Creo que era pre-50. Sí, pero bueno, nada, si aparece algún Diego Coronel por ahí o algo así y nos tira la data, puede ser interesante para quien no haya escuchado la discusión. Totalmente. Creo que hicimos un análisis relativamente copado de lo que era Kickstarter y cómo nos parecía copado manejarlo, digamos, de una forma responsable. Pero bueno, sí, podés continuar. Bueno, y por último, Santi Aboy pasó también brevemente y nos dijo, a mí personalmente me dijo, sobre los diferentes finales del Braid y su nivel de imposibilidad de conseguirlos, porque aparentemente son como tres finales. Tenés el final normal de pasar el juego, tenés el final de las piezas de rompecabezas, que es completando todos los rompecabezas de cada uno de los mundos, y el final de las estrellas, que no tengo idea de qué es, que según él es imposible, así que probablemente ese no lo termine sacando. Así que bueno, le agradezco por la data y le agradezco por el apoyo moral, si se quiere, de decirme dale para adelante que está bueno. Y después, por último, yo agregué una línea más, sobre todo porque Alejandro La Regina me dijo que me iba a mandar un saludo en el podcast. Entonces yo, asumiendo que eso haya sido cierto, yo le mando un saludo en retrospectiva porque me dijo: hice lo que se me cantó la chota con las almas de los jefes en el Dark Souls 2 y no me fui a buscar una wiki cómo tenía que hacer para utilizarlas de la mejor forma posible. Yo le di ese consejo y me encanta que lo haya seguido, así que le mando un abrazo virtual a través de el éter y el cosmos mismo. Lo mismo que a Chahu y a Lean, porque tuvimos unas charlas durante el fin de semana y la verdad que les agradezco mucho todas las palabras que me dijeron a mí y bueno, a Spreadshot News en general, así que muy bienvenido todo lo que las recomendaciones y las cosas que me dijeron. Genial. Bien. Ahora, después de la sección así, feedback y cosas lindas que nos dice la gente, vamos a nuestro quick shot donde vamos a charlar un poquito de lo que se viene. Y lo que se viene en el quick shot en materia videojueguismo de varios ámbitos, tenemos por un lado la semana que viene XCOM en el stream de Spreadshot News, twitch.tv, ahí vamos, / Spreadshot News. Nico va a estar jugando. Se pospuso la movida de la semana pasada. Vamos a hacerlo este sábado. Y va a estar Nico ahí capitaneando su equipo contra los aliens de Saturno. En una eventual carrera hacia la dominación mundial o no, de parte de ellos. O muerte absoluta. O muerte absoluta de toda la raza humana. Así que estaremos ahí arengándolo desde el chat. Perfecto. Sí, yo pido disculpas por haber retrasado la movida, pero era uno de estos cumpleaños varios. Exacto. Que de hecho, también lo tenías vos, así que correcto, ni siquiera me ibas a poder hacer aguante del chat, nada, era complicado. Y de hecho, hasta hoy me acabo de dar cuenta que si no fuera porque hace mucho que no veo a un amigo, tendría otro cumpleaños más hoy. Así que así de complicado estaba la movida. Pero sí. Y nada, después lo otro que tenemos para el futuro cercano es que ya tenemos los resultados de la encuesta del Backfire. De hecho, vos, Maxi, ya estuviste jugando uno de estos juegos, ahora vamos a hablar de eso. Pero bueno, básicamente los juegos que nos comprometemos a jugar a futuro son, por mi parte, el Alan Wake, el Hotline Miami y el Castlevania Lords of Shadow, que los tenía los tres colgados. Exacto. Y vos, Maxi, tenés el Braid, el Hotline Miami y el Transformers War for Cybertron. Correcto. Sí, señor. Y de hecho, el Alan Wake probablemente ahora, después de grabar, me ponga a jugarlo y lo streamé en mi propio canal Because of Reasons, porque sí, lo sé, pintó. Y eso va sin anuncio previo y eso, porque es mi canal personal y ahí hago lo que se me canta el culo de Twitch. Me así parece que, muy bien. Sí, si quieren verlo, a ver cómo salió, porque vamos a de paso experimentar un poco más settings y cosas para prepararnos mejor para el sábado que viene. Eso va a estar en twitch.tv/monkeybot9k. Bien, eso. Perfecto. Bueno, eso ha sido todo por el quick shot del día de la fecha. Y ahora sí, como dije, 9 minutos y 14 segundos después de iniciado el programa, vamos a comenzar con el programa en sí, que es con la primera sección del Now Loading. Bien, en el Now Loading del día de la fecha tenemos algo así como un montón de cosas que recién me acabo de dar cuenta que agregaste, porque hasta donde yo había visto estaba el Metal Gear Solid 4 nada más. Claro, pasa que me fui acordando que esta semana no jugué mucho, pero jugué muchas cosas sueltas. Uh-huh. No mucho tiempo, pero muchas cosas sueltas. Y también nos juntamos el feriado, que me había olvidado totalmente es con esta verdad. Semana. Es verdad, yo me acabo de acordar cuando lo dijiste recién. Así que, nada. ¿Qué sé yo? Vamos a arrancar por todo lo demás y después voy a hablar un rato de Metal Gear. Perfecto. Pero bien. Vanished. Jugué un rato más, estoy puliendo un poco mis formas de jugar. Es cada vez más interesante por esto de que uno empieza a descubrir cómo funciona la vida y después se terminan muriendo todos y empezás un mapa distinto y no puedes hacer exactamente lo mismo y es como complicado y re loco. Lindo juego para pasar el rato. Uh-huh. Después, pregunta breve sí. sobre el Vanished. Sí. Vos habías comentado que los mapas se generaban cada vez que iniciabas un nuevo juego, se generaban aleatoriamente. Puedes guardar y continuar el juego. Okay. Pero cuando empieza a declinar tu civilización, rescatarla es casi imposible. Ah, o sea, entonces, que una vez que pasás, digamos, el punto de no retorno, es como que a la mierda todo. Podés dejarlo corriendo y ver si te morís o no, pero. Y tiene hasta cierto punto su gracia eso, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que hasta que no aprendiste a jugar posta, no vas a pasar nunca los 20 y pico o 30 aldeanos. Y, tipo, esperar a que se recupere la población cuando se te mueren 4 y tenés 20, es una patada en los huevos. Sí. ¿Ves? O sea, de repente no tenés ningún chabón que construya, no tenés ninguno que nada, ¿viste? Perfecto. O sea, te empiezan a bajar los... vos tenés slots para cumplir, digamos, si tenés un hospital necesitas a alguien que trabaje de médico con él. Claro. Entonces si construís más cosas de las que puedes bancar con tu población y se te mueren un par, ya estás con... te falta un porcentaje re alto de la población productiva. Entonces tenés que enfocarte en que todos saquen comida y básicamente tenés que dejar correr como un rato largo el juego solo para acumular comida y rogar que no se te mueran de viejos, básicamente. Y esperar a que garchen suficiente para que salgan pibitos que crezcan y vayan a la escuela y después puedan producir. Entonces es tipo, bueno, ya está, estos están perdidos, vamos a empezar de nuevo. Y una vez que haya logrado llegar a una civilización un poco más copada de quizás 50, 60 personas, voy a tratar un poco más de enfrentar esas movidas, ¿no? Claro. Pero ponele, una vez iba muy bien, me iba sobrando comida y todo, venía pisteando con un campeón y no sé si lo mencioné la vez pasada, de hecho, y pasó un tornado y se llevó a 2. Así, tranca. Y es tipo, necesitaba esos 2, estaba como corriendo a full, ¿viste? Con todo. Y sin esos 2 empezó a decaer todo, se fue a la mierda. Malísimo. Entonces hay que prever esas cosas y es interesante que funcione así el juego. Pero bueno. Buena onda. Bueno, después estuve jugando un poco al Loose Trousers. Voy a hablar más de eso a futuro, que tenemos planeado hacer algo con eso en forma de multimedia youtubística. Sí, exciting news. Sí, vamos a ver qué pasa con eso, pero básicamente el juego es hermoso y es muy divertido y es para pasar el rato principalmente. No sé si a todo el mundo le valdría los $10 que sale, pero si les gustan los juegos basados en gameplay y divertirse un rato, para mí lo re vale. Y si tienen una PlayStation Vita en particular, me parece que estaría buenísimo. Yo lo estoy jugando en PC, pero es como un juego que poder jugar en cualquier lado tendría su gracia. Digamos que le cae muy bien lo que es portátil. Yo creo que sí. De hecho, me hubiera encantado que hubiera salido en 3DS y tener una 3DS, me parece. Pero tenerlo en PC, obviamente, también es sí, una obvio. Buena Garpa. Experiencia. Probé el FTL Advanced Edition. Tengo un First Blood al respecto que voy a subir el día de mañana, porque ya hoy subiste un video y dije, bueno, uno por día está bien. Y vamos a ver qué pasa ahí, pero básicamente está muy bueno. Y es más de lo mismo y es súper increíble. Sí, y es bastante patada en los huevos, o sea, es más jodido que antes, me parece. Bien. Y además de ser más jodido, agrega un modo de dificultad más jodido todavía. Que es tipo la concha de tu madre mode. Claro, es que venía easy y normal, y ahora tenés hard, y es tipo, wow. Claro. No es así como funciona la vida. Pero tiene más cosas, más una nueva raza, más posiciones de que puedes poner en tu base, puedes usar a tus tripulantes en algunas otras formas y cosas así. Está muy bueno. Es una expansión gratis para el FTL, el Advanced Edition. Sí. Y también salió para iPad, así que quien tenga un dispositivo manzanátil tamaño 4 puede bajárselo. Exacto. Y después el Samurai Gun lo jugué ayer que vinieron unos amigos junto con otras cosas que ahora vamos a hablar. Y super diversión, etcétera. Vamos los pibes. Ahora, Metal Gear. Ayer vino un amigo, Ariel, el cual es super fanático del Metal Gear y nunca había jugado al 4. Y le dije, chabón, venís a mi casa y lo viciamos. Y vino a mi casa y lo viciamos. Y pasamos básicamente el primer chapter y un cacho importante del segundo. Llegando a la pelea contra Laughing Octopus. Juegazo. Yo no lo jugaba desde que me compré la Play 3 hace años, muchos años ya. Uh-huh. Y tenía todas las ganas de volverlo a jugar, pero viste esas cosas que, no sé, tipo, bueno, tengo 8000 juegos, algún día volveré a jugarlo. Y es fucking hermoso, man. Yo lo veo y digo, man, esto es el principio de la Play 3 y es increíble. Es increíble. Es un viaje de nostalgia y gráficos increíbles para lo que era la época. Yo lo veo y ves la presentación y hay partes que lo ves y decís, loco, parece el Max Payne, así el 3, tipo, claro, cosas sueltas, ¿no? No tiene el mismo nivel de shaders por ahí, pero hay momentos que son como impresionantes. Sí, dropea un par de FPS y cosas así, pero una locura. Aparte, desde el último parche, te venía comentando antes, me parece que le agregaron un poco de anti-alias, que antes yo me acuerdo bastante de que hubiera alto serrucho así de que no tenía nada de anti-alias. Y igual, ahora me parece ojo, que porque vos la primera vez que lo jugaste lo habías jugado en el monitor viejo, que era de un aspect ratio distinto al aspect ratio que tenía el juego. No te olvides que era 1610 tu monitor y ahora lo estás jugando en monitor. No sé si lo estás jugando en la tele. Lo estás jugando en la tele, ¿no? Estoy jugando en la tele ahora. Creo que lo había jugado en la tele ya, ahora no me acuerdo. No, lo jugué un poco en el monitor viejo, pero creo que me había comprado la tele cuando lo tuve. La verdad no me acuerdo, Maxi. Yo sé que me compré la tele porque me había comprado la Play. Y no me acuerdo si... Ok. ¿Cuándo fue? No, pero es un buen punto. Y si es así, bueno, mejor todavía. Ya era increíble en su momento el juego. Sí, obvio. Pero bueno, realmente la estoy pasando muy bien. Mi amigo está como, holy shit, no puedo creerlo, estoy jugando de nuevo al Metal Gear, vamos los pibes. Y es como, sí, estuvimos ahí con él y otro amigo súper fanático de la saga también. Estuvimos acá como los tres así, onda, manly tears, teniendo momentos muy, muy emotivos entre todos, así, en hermandad y amazingness. Y nada, es increíble, qué sé yo. Aparte descubrís algunas huevadas, ¿viste? Los trofeos, la verdad que son bastante locos, yo los había leído hace un tiempo y mi mala memoria me hizo olvidarme. Y de golpe le digo al chabón, tipo, uy, parate en la estatua que tipo en el trailer mostraban que te puedes agarrar de la chota del chabón, ¿viste? Para camuflarte. Sí. Y si lo haces varias veces se le rompe la... Sí. Se le rompe la estatua del choto y le sale el cartelito del achievement que dice Handle with Care. Sí, sí, tipo, sí, es genial. Man, es increíble. Chavo me dice, chabón, acabo de romperle la pija en una estatua en un videojuego, esto es lo mejor. Es como, wow. Sí, super mind-blowing, ¿no? Es como, ese juego es amor puro al game design y al ser gamer, chavón. Es como, buenísimo. Pero bueno, y después jugamos otras dos cosas el día que viniste a casa y sí, podemos señor. Hablar de eso cuando hayas hablado de lo tuyo, si querés. Bueno, perfecto. Entonces voy a arrancar primero por el Kingdom Hearts. Volví a retomar el Kingdom Hearts después de haber hecho un parate bastante extenso y largo debido a Wonderful 101, Killer is Dead y otras cosas más que se presentaron en el medio. Y La verdad que debo reconocer que es uno de esos juegos que tarda un poco en arrancar, o sea, no tanto como Lords of Shadow, digamos, sí, para la gente que por ahí sale a comparar, pero juegos lentos, qué sé yo, no tanto como Lords of Shadow, pero es un juego que le faltan un par de pedaleadas extra al principio como para terminar de engancharte. Una vez que el juego arranca, es como que estás en un tour de fuerza dentro del juego y es tipo, ¡sí, montaña rusa! Y dame más horas y horas de gameplay. Y es tipo, está todo perfecto. Pero es okay, como que las primeras, ponele, 2-3 horas que jugué, fue tipo, y le costaba un poquito terminar de arrancar. Pero igualmente el juego, bueno, vuelvo a repetir todo lo que había dicho la vez anterior, es excelente en cuanto a... En cuanto a visuales, la verdad está muy bien logrado todo lo que es el remodelado de un montón de cosas, de los personajes, sobre todo los personajes principales. Es como que les dieron muchísimo más nivel de detalle. Y si bien se nota en algunas partes que son traídos de Play 2 y qué sé yo, está muy bien adaptado a lo que podría llegar a ser eventualmente la estética de... Lo que podría haber sido la estética de un Kingdom Hearts diseñado o hecho para Play 3. Después, el sistema de batalla está bueno, es simple, pero está bien ajustado al control. O sea, vos tenés la posibilidad, por ejemplo, de asignarte shortcuts a las magias que más uses, manteniendo apretado L1 y cualquiera de los tres de los cuatro face buttons. Cuadrado, triángulo o círculo. No, perdón, cuadrado, triángulo o cruz, porque el círculo, con el círculo saltás. Es un es un mapeado medio choto ese, con el círculo saltar en vez de con la X. Pero es pues un tema porque es tiene configuración japonesa los botones y no lo cambiaron eso. Y tampoco existe un tipo diferente de mapeo de controles, solamente trae el clásico estándar. Cosa que me pareció medio choto, porque siendo que los chabones tuvieron que rediseñar un montón de cosas y hacer un montón de assets nuevos y qué sé yo, podrían haberle agregado, me parece, la posibilidad de... No te digo remapearlos vos a mano, porque eso no existe en consolas, pero sí te digo la posibilidad de armar distintos sets de botones y que los vayas cambiando, como tienen la gran mayoría de todos los juegos, que vos tenés distintos sets de mapeos y vos los vas cambiando de distintos tipos. Me llamó la atención eso, que no lo hicieran. Pero bueno, fuera de eso... Típico control A, control B. Claro, exactamente. Fuera de eso, lo que es el... digamos, lo que más me llamó la atención en cuanto a facilidad de uso es el tema del sistema de batalla. Porque es como es un action RPG, vos pegás todo el tiempo con... O sea, pegás con la X y tienes, digamos, el comando normal es atacar. Y después abajo tenés como un submenú de magias, ítems y summons, que después se habilitan cuando encontrás los summons. Entonces vos podés con el D-pad podés ir switchando entre esos, y cada vez que vos apretás el botón, por ejemplo, para que utilizás para confirmar el ataque, entrás a los submenúes y ahí podés elegir las magias y demás. Si no, tenés lo que dije antes, la alternativa de seleccionar tres magias que son las tres magias que más uses o que más te parezcan copadas o que más necesites en determinada situación. Y las podés tener como shortcuts apretando L1 y tres de los cuatro face buttons. Y eso está muy bueno porque te salva las papas de muchas veces tener que andar entrando a los menús y qué sé yo. Es como que le dieron más protagonismo a lo que es la batalla en sí y un poco más la estrategia que el hecho de navegar menús y todo eso, que es más típico de los RPGs por turnos y demás. Y lo último que voy a decir es que sí me pasó en dos lugares por ahora, nada más. No avancé excesivamente en la historia, avancé bastante más de lo que había avanzado la vez anterior, pero me pasó por ahora en dos lugares que tuve que... O sea, fui a enfrentarme con el boss, me recontracagó a palos, pero no tenía ni chance. Y tuve que volver para atrás a grindear uno o dos niveles para volver a enfrentármelo y ahí recién poder derrotarlo. Por ahora, de los 5 o 6 jefes que me enfrenté, me pasó con 2 nada más. No sé si es moneda corriente en todo el juego, o si es que yo me apuré demasiado en cruzar ciertas áreas. Claro, yo te iba a preguntar si... Pues, supongo que estás explorando todo como hace siempre. Sí, sí, estoy explorando, no te digo súper detalladamente, pero estoy explorando bastante cada lugar que voy. De hecho, hay veces que exploro contra mi voluntad, entre comillas, por el hecho de que muchas veces no es del todo claro el juego en hacia dónde tenés que ir, y es como que te queda medio ambiguo o medio como flotando en el aire hacia dónde tenés que ir o no. Entonces es como, bueno, voy por allá, y por allá no era, entonces tenés que hacer todo el camino de vuelta e ir para el otro lado. Y es como, bueno, no quería hacer eso, pero lo hice igual. Claro. Sí, no, a mí me parece que si un juego en general de esos está bien balanceado, digamos, cuando uno recorre todo el mapa y no escapa a las peleas, debería estar siempre a un buen nivel. Debería llegar en un punto óptimo para poder enfrentarte al jefe. Claro, o sea, yo creo que ese es el buen balance de esos juegos. Totalmente. Y está bien, yo no jugué muchos de esos y de hecho ya admití que, por más que me gustan en muchos sentidos, no es lo mío, los JRPGs. Pero ponele, solo, o sea, en el Final Fantasy VII, ponele, si explorás el mapa un toque, estás re bien. O sea, sí. si querés sacar todos los personajes, ponele. A mí me pasó en el Final Fantasy VII que destrabé a todos los personajes en el primer disco. Entonces ya era como 10 niveles más de lo que necesitaba para terminar el disco. Y sin embargo, igual los jefes eran jodidos porque eran jefes jodidos. O sea. Pero bueno, qué sé yo. Sí, sí, claro. Obvio, totalmente. Y bueno, y después, ayer a la noche y hoy a la mañana estuve jugando un poco al Braid. Estuve, digamos, más que nada para volver a acostumbrarme a romperme la cabeza contra el monitor bastantes veces para intentar entender cómo mierda agarrar las piezas de los rompecabezas. Terminé el mundo 4, que me faltaba una sola pieza de rompecabezas, que no sabía cómo chota agarrarla, y entré a la habitación y dije, bueno, ok, veamos qué poderes de magia tengo. Porque cada mundo tiene, además de tener la mecánica de rebobinar el tiempo, cada mundo tiene una particularidad. Por ejemplo, creo que el mundo 4 era que todos los ítems que brillan verdes como que no son alterados por la regresión de tiempo. Claro. Entonces había, por ejemplo, Goombas, que son los monstruitos chiquitos que van caminando por ahí, que salen disparados de un cañón verde. Entonces esos Goombas no son alterados por el rebobinado de tiempo. Entonces tenías que timear, por ejemplo, que un Goomba cayera en un lugar y qué sé yo, y vos saltar y hacer magia y piruetas locas y demás para poder llegar a un lugar. Y bueno, la cuestión es que después de varios intentos y de rebobinar de 0.2 segundos para ver si no le pegaba al chabón y le terminaba pegando siempre y me moría, pude rescatar la pieza. Y ahora estoy, bueno, después de eso fui al mundo 5, que en el mundo 5, o sea, en líneas generales el juego agarré bastantes piezas de rompecabezas, pasa que no había terminado casi ninguno. De los rompecabezas en total. Entonces ahora ya tengo los primeros 4 mundos terminados. Perdón, los primeros 5 mundos terminados. Me falta el último mundo. Que el último mundo tenía creo que 3 piezas. Así que es el que me va a costar más de todos. Y después de ahí veremos a ver qué es lo que sigue con el juego. Por ahora, digamos, en cuanto a las mecánicas, sí, seguramente eran novedosas para la época, en el momento en que primero salió el Braid. En cuanto al estilo de arte, si bien no es de lo que más me atrae visualmente, sí me impacta bastante la fluidez que tiene la animación, sobre todo del chaboncito. O sea, los detalles de animación. Para estar pintado a mano, decís. Claro, los detalles de animación, digo, por ahí. El tema de que el pelo se le mueve mientras corre, el saquito que le va volando atrás, la corbatita que se mueve. Es como que tiene esas boludeces chiquititas que le suman por ahí a la complejidad de... Sí, mejor digamos, dicho, a la simpleza del personaje. Aún si no tenés 60 frames por animación, si está pintado a mano como que pesa de otra forma, ¿no? O sea, como que te das cuenta que está bien producida igual. Claro. Un buen animador sabe explotar bien una cantidad limitada de cuadros para que parezca más fluido lo que es, inclusive. Sí, sí, sí, totalmente. Pero bueno. Sí, de hecho también la puedes laburar con interpolación de frames y todo eso, que claro, da todavía más sensación de fluidez. Sí, sí, pero digo, más allá de a nivel código, digo, si uno pinta o dibuja un personaje en movimiento y le hace como una estela, ¿viste? De cuando mueve los brazos y claro. Eso puede mentir bastante. Sí, sí, sí. Que es todo una cosa estudiada aparte, ¿no? Técnicas de animación, claro. Claro, no sé qué tan zarpado está el del Braid, porque no me acuerdo, lo jugué hace mucho y la verdad me embolé bastante. Pero bueno, es No, bueno, está, o sea, por eso digo, por ahí el estilo visual, claro, de arte no es de lo más categórico que he visto, ni de lo más appealing en cuanto a las cosas que me gustan. Pero tiene, digamos, tiene esos toquecitos, tanto el personaje como algunos enemigos y demás, que es como que realzan un poquitito más la simpleza que a primera vista se ve del juego. Y bueno, sí, en cuanto a los puzzles, de vuelta, es un tema pura y exclusivamente de mecánicas. Tiene mecánicas que hasta ese momento no se habían visto. Algunas cosas que todavía hoy en día me parecen como, ah, mira qué loco. Tipo, por ejemplo, en el, sí, en el mundo 5 vos tenés la posibilidad de regresar el tiempo y queda como una estela tuya en negativo que avanza, o sea, hace tus mismas acciones por X tiempo. Creo que son 30 segundos, si no me equivoco. Entonces vos, por ejemplo, vas corriendo por ahí, subís, apretás una palanca, mueves una palanca y después retrocedes el tiempo. Entonces tu sombra hace eso mientras vos pasás por un lugar donde se abrió una puerta que tu sombra activó. Entonces es como, claro, que tiene ese tipo de mecánica y están bastante copadas. Es como, me recuerda un poco al Legend of Zelda Four Swords, que no el Four Swords en realidad, sino creo que era el Minish Cap, que era de Game Advance, que tenía la misma espada que el Four Swords. Sí. Y la, por excusas locas de aguante Game Mechanics, podías duplicar a Link hasta 4 veces. Y resolvías puzzles moviendo todos los links a la vez y era como player, sí. Zarpado. Sí, era loco. Y justamente ese puzzle básico hizo que después hicieran el Force Wars, digamos. O por ahí lo hicieron a partir del engine del Force Wars, no sé. Bla. Sí, me recuerda a eso. Perfecto. Bien, bueno, eso por el momento. Ese es mi status update del Braid. Probablemente siga jugándolo así cuando encuentre algún tiempillo y vaya haciendo actualizaciones subsiguientes o no. Bueno, y el día que nos juntamos acá jugamos un par de juegos. Uh-huh. Uno fue el Mercenary Kings, que creo que reda para hacer un stream, pero habría que probarlo. Habría que probarlo online porque no me gusta mucho cómo se ve la división de pantalla. Sí. Tiene un split screen que en vez de mantener, en vez de hacer la mitad de pantalla, mantiene el aspect ratio y te ocupa los cachos que sobran cuando jugás de a dos con el menú del juego. Exacto. Si jugáramos de a cuatro estaría bueno, ya fue, ocupamos toda la pantalla, pero es medio molesto. Entonces por ahí estaría bueno jugarlo online y que uno de los dos streamee. Sí, totalmente. No sé. Pero es un juego muy copado, bastante difícil, la verdad. Sí. Pero las mecánicas están muy bien implementadas, la animación es muy buena. La única cosa que sobresalta de eso es que, como puedes customizar tanto las armas, es como que el brazo que tiene el arma está animado muy básico. Y se de nota hecho, no porque tiene animación. Claro, o sea, solo creo que se mueve un poquitín cuando corre, pero nada. Y. O sea, como que la mano se mantiene en el mismo lugar mientras que el brazo oscila alrededor, si querés. Claro. Pero nada, lo loco es que eso, que el resto del juego está tan bien animado que en contraposición se ve bastante choto eso. Sí, contrasta y resalta bastante eso. Sí, pero bueno, es una concesión que hacen los tipos para poder hacer estas armas súper customizables, ¿no? Obvio. Y nada, la verdad que el juego está muy bueno, tiene un humor bastante copado, tiene algunas cosas graciosas. Y los diseños y todo son buenísimos. No sé si querés agregar algo en particular o discutir algo en particular después. No, simplemente que bueno, el juego me... O sea, yo lo probé, no te digo que excesiva cantidad de tiempo, pero bueno, o sea, habré jugado una horita, dos horitas, más o menos cuando estuvo el primer acceso a Early Access, porque nosotros dos fuimos backers. Sí, sí. Y tuvimos acceso desde que primero se publicó la beta, creo que era, ¿no? La primera vez que lo agregaron a Steam, no sé si era beta. La primera vez que lo agregaron a Steam, nosotros ya tuvimos acceso, entonces yo lo fui probando de a 20 minutos, 15 minutos, fui probándolo varias veces a medida que iban haciéndole actualizaciones. Y es muy cierto lo que decías vos, después de haber visto por fin el Monster Hunter, digamos, fully fledged en tu casa el otro día cuando me lo mostraste un rato. Sí. Es bastante parecido en cuanto a estructura, o sea, está estructurado bastante parecido a lo que es el Monster Hunter. Sí, es cierto, tenés misiones que puedes hacer más de una vez, tenés misiones de recolección y misiones de cumplir objetivos y que en general son rescatar personas o matar enemigos. ciertos enemigos o lo que sea. Y básicamente las de recolección te sirven para agarrar materias primas que usas para hacer o mejoras para tu personaje o abreviar las armas. O los cuchillos. O cosas similares. O los cuchillos, sí. Y sí, en ese sentido es parecido. Es un diseño muy japonés. Me sorprendió porque la verdad que no sé de dónde es el equipo este que ahora no me sale el nombre. Tribute Games. Tribute Games, los mismos que hicieron el juego Scott Pilgrim, ¿no? No sé de dónde son, pero me suena que eran o de Europa o Yankees, ¿no? Y me resultó loco el approach así tan Japón. Pero igual me parece que está bueno. Y me parece obvio. Que si en cualquier... Si existe cualquier mínima posibilidad de que esto te guste y después agarres el Monster Hunter, entonces está bueno. Pero bueno, nada. Y después también jugamos un rato el Towerfall, que es un juego que es una locura. Y es como el Samurai Gun, pero con arcos. Creo que lo hemos mencionado en otro capítulo. Sí, con arcos y flechas. Y sobre todo es genial para jugar de a más de dos personas. O sea, de a dos personas está bien, pero es como que la gracia realmente es cuando son tres o cuatro. Sí, sobre todo porque a diferencia de Samurai Gun tiene eso de que son rounds que se terminan y empieza de nuevo. Y claro. Siendo dos personas, los rounds duran literalmente como un segundo. Y es bastante bla. O sea, puedes tener super habilidad y atajar todas las flechas en el aire y que se vuelva una pelea re épica. Pero no deja de ser solamente dos personas. Cinco veces te va a salir. El resto va de casualidad a tirarte una flecha del otro por la espalda y bueno. Claro, tal cual. La onda es cagarse de risa de a varios. Pero y bueno. Super diversión, por supuesto, ¿no? Ajá. Pero bueno, esos son todos los juegos, Yupi, vamos a los pibes. Que hemos jugado esta semana. Perfecto, sí, muy bien. ¿Cómo? Hemos terminado de esa forma, entonces, con la primera sección del programa, que es el Now Loading. Y ahora nos vamos a ir al Rapid Fire para repasar las noticias de esta semana. Bien, aquí en el Rapid Fire vamos a arrancar con las noticias de la semana, que arranca con una cosa que a mí, por lo menos cuando lo leí por primera vez, me sorprendió, sobre todo que lo hayan admitido y hayan dicho lo vamos a hacer. Está bien que todo en palabras suena muy lindo, vamos a ver cuál es el resultado de todo esto. Sí, Matsuda, el presidente de Square Enix actual, aseguró que van a cambiar el foco de la empresa, por lo menos la parte de Japón dedicada a lo que veníamos viendo de Final Fantasy y todo eso, y van a dedicarse más de lleno a experiencias de JRPGs más core, digamos, más como tradicionales y bueno, hardcore, digamos, sí, o más leales al género original, gracias al éxito que tuvo el Bravely Default en 3DS. El Bravely Default fue recibido en todos lados y categorizado como el Final Fantasy que todos esperábamos con otro nombre. Uh-huh. Tipo, y como que Square Enix estuvo como sorprendido por alguna razón estúpida de que esa era la aposta, en vez de seguir haciendo líneas rectas con personajes molestos. Y básicamente dijeron, che, por ahí está bueno esto de hacer videojuegos de verdad. Y empezaron a asegurar que van a encarar para ese camino. Lo digo así satíricamente, pero la realidad es que Square Enix viene hace rato teniendo medio problemas de identidad en Japón, un poco por querer apelar a otros mercados y eso. Y la verdad que las mejores movidas que había logrado eran adquirir a Eidos y estar poniendo plata en revivir las franquicias de Eidos que valen mucho la pena. Sí, Dato de color también agregado con respecto a esto, no solamente habla, o sea, si bien habla bastante de lo que es la esencia de Square Enix, si se quiere, que son los JRPGs y los JRPGs más del estilo pesado en cuanto a contenido y demás, sino que también habla de del hecho de haber metido mano también en las franquicias de Occidente. Por ejemplo, las que menciona, que ahora me acuerdo, son el Hitman, que los chabones dijeron que para intentar apelar a una audiencia más amplia le empezaron a meter cosas, y bueno, terminó resultando en que ni siquiera los fanáticos del Hitman querían terminaron comprándolo, y entonces eso terminó jodiendo básicamente las ventas del juego. Entonces, a lo que buscan ellos es, digamos, que ahora cada uno de los equipos, tanto los equipos en Japón como los equipos fuera de Japón, se dediquen a desarrollar experiencias para sus audiencias más seguras, que son los mismos fanáticos. Sí, básicamente están haciendo lo que todo el mundo quiere que haga Capcom y se deje de joder con toda claro. La que está haciendo. Perfecto. Exactamente. Bien, la siguiente noticia es que Phil Spencer, que había sido en un principio el manager de, si no me equivoco, Xbox Live o algo así, ahora pasó a asumir el control de toda la división Xbox. O sea, tiene a su cargo Microsoft Studios, Xbox y Xbox Live. Todo lo que engloba la plataforma de Microsoft. Tener en cuenta que Phil Spencer inició como programador adentro de Microsoft y se dedicó siempre a lo que era la pelea por tener juegos, o sea, por crear juegos, y le daba mayor relevancia a lo que era la parte de gaming y de juegos dentro de la consola de Xbox. Así que a primera vista parecería ser una buena elección de parte de Microsoft haberlo puesto al frente de Xbox. De hecho, hace poco salió también una nota de lo que se podía esperar, según él, para la E3, como tanto en lo que respecta a juegos, como en lo que respecta a nuevos lanzamientos, con lo que respecta a anuncios, etcétera. Dijo, la quote creo que fue algo así como, más juegos, menos ejecutivos, y me parece que es una quote bastante clara de a lo que por lo menos está intentando apuntar Microsoft después de lo que fue el lanzamiento medio tortuoso de la Xbox One, ¿no? Sí. La verdad que, no sé, esperemos que tomen una dirección un poco más copada para con la gente consumidor final, digamos. Sí. Y ojalá que repercuta a nivel mundial, porque en Estados Unidos no tuvo tantos problemas la Xbox One. De hecho, ahora con varias ofertas y cosas que están teniendo contemporáneamente desde que salió, y constantemente desde que salió el Titanfall. ¿Cómo es? El Titanfall. Realmente vienen aparentemente mejorando bastante las ventas. No se saben todavía los números finales, pero es como que en todos lados se está vendiendo la Xbox One bastante. Sí. Pero a nivel mundial ya hablamos un par de veces de que, aunque Microsoft se comprometió a hacer tratos con la gente en todos los países a donde iba a ir, también se bajó de un par de los países que había anunciado originalmente y eso. Entonces, claro, quizás si enfocan un poco más a los juegos que a los servicios, puedan proveer de una experiencia un poco más estable, digamos, a nivel mundial y más copada para la gente final, digamos, sí, para obvio, los clientes. Así que quizás si enfocan de esta forma el negocio, pueden irles mejor y hacer una mejor competencia a Sony, que les viene pasando el trapo un toque. Pero bueno, la siguiente noticia nos llega del cielo y nos toca el corazón a todos, porque Asian Mythology va a volver, y quiero, Maxi, el soundtrack de fondo en este momento porque es glorioso. Perfecto. Y va a venir en forma de edición extendida, que básicamente tiene un par de features de funcionar con Steamworks, tener achievements, y creo que tenía algo de streaming también. Va a tener nuevas características visuales a nivel shader, más que nada. No creo que modifiquen los modelos de los personajes. No creo que eran bastante, bastante iguales, así todos cuadrados y súper del año del ojete. Pero va a bancar obviamente Full HD, va a tener soporte para widescreen y va a tener un soporte para Windows 7 y 8 y toda la bola. Y va a llegar a nuestras computadoras en el futuro cercano. Creo que el mes que viene era oficialmente. Sí, mayo. No recuerdo la fecha exacta, pero sé que era en mayo. Quiero creer que era el 25 o 24 de mayo. Tengo cerrado Steam por cuestiones de consume banda de ancha, bando de ancha. Es bando de ancha, sí. Ancho de banda. Pero ya está el pre-order ahí arriba. El juego va a salir $29, que es un poco pricey para un juego tan viejo. Pero la realidad es que es un juegazo. Viene con la expansión incluida. Y probablemente hagan más contenido como hicieron con el Age of Empires 2, que nadie lo esperaba. Y de golpe salió una expansión así. Que no sé qué tan buena es, pero salió, digamos. Sí. Así que nada. Aplaudo a la gente que revive cosas que habían muerto y están así de copadas. Detalle no menor, también el Age of Mythology Extended Edition va a traer, así es como se llama, va a traer también integración a Steam Workshop, o sea que va a haber la posibilidad de crear, supongo que por ahí modelos nuevos, unidades. Sí. Eso va a hacer que se rompa toda la garcha el multiplayer, ¿no? Pero bueno. Yo imagino que lo está principalmente por el editor de mapas, que todos los Age of Empires siempre tuvieron una comunidad muy fuerte de edición de mapas. Pero con suerte se extenderá el soporte a mods y con más suerte habrá gente que agarre los modelos de los personajes y los haga un poco más copados y podamos tener una versión HD de verdad, digamos, entre comillas. Pero la realidad es que ese juego en su momento yo lo jugué por medios non sanctos, digamos, y creo que es hora de darle mi platita a Microsoft por el juego tan hermoso que yo hizo. Yo lo tuve original, pero nunca jugué la expansión, por ejemplo. Claro, es una buena oportunidad para todos, chicos. Esto es un clásico del gaming y es un juego de las pelotas. Y si no les emociona la música es porque no tienen corazón. Así que es así de simple. Bien. Perfecto, próxima noticia es que Epic lanza un preview del Unreal Engine 4, denominado 4.1, y explicita que va a traer soporte nativo para Linux y SteamOS, cosa que hasta este momento no se sabía si iban a soportar este sistema operativo. Supongo que ya a partir de ahora es como que no queda ningún tipo de territorio sin tocar de parte por lo menos de Epic. Recordemos que Crytek, antes de anunciar este cambio de modelo de negocios, así como lo anunció Epic con Unreal, había anunciado que iba a comenzar el porteo del motor para dar soporte a Linux. Entonces será cuestión de tiempo hasta que Crytek también anuncie su próxima iteración o su próxima versión del motor con soporte de Linux. Sí, pero bueno, nada. Siempre he ocupado que se extienda a estos otros sistemas, ¿no? Sí, vos fíjate cómo son las cosas, que a partir del momento en que Valve empezó a darle soporte a Linux, es como que empezó de a poco primero yo diría una leve llovizna, y de repente ahora es como una especie de alud que cae sobre Linux de cosas, de gente que tiene tanto herramientas como juegos, como no sé, lo que sea. Sí. Y de repente es como que Linux explotó y es un sistema operativo viable hoy en día para poder lanzar para poder lanzar juegos, cosa que realmente era imposible de pensar hace 2-3 años atrás. Sí, la realidad es que, para hacerlo rápido el asunto, ¿no? Sí. Hablamos un poco algunas de esto, pero Humble Bundle impulsó mucho los juegos de Linux. Sí. Después Steam expresó Gabe Newell que no le gustaba una mierda lo que estaban haciendo con Windows 8 los de Microsoft, entonces ahí empezó a volcarse hacia Linux de a poco. Y ya venían muchos indies de Humble Bundle teniendo versiones de Linux, entonces empezaron a vender ahí, bla bla bla bla bla. Sí, esto fue fogueado también por Kickstarter. Sí, pero porque la gente ya venía consumiendo juegos indies en Linux y ya sabía que existía la posibilidad. Claro, sí, también. Entonces es como, si existe la posibilidad, hacelo. Tipo, tal cual. Y bueno, y la realidad es que estos engines, hace poco hablamos de que están cambiando su modelo de negocio para llegar un poco a los developers más chicos también. Y los developers más chicos son los que están desarrollando para Linux, así que tiene sentido, digamos. Es como un círculo, The Circle of Life, así. Claro, The Circle is now complete. Claro, y la cara de Darth Vader. Y hablando justamente de Circle is now complete. Sí, sí. Tenemos que Amy Hennig, la famosa directora de Uncharted y escritora de y escritora de los famosos juegos de Legacy of Kain, está entrando a Visceral Games para trabajar en un juego de la franquicia de Star Wars, Y ciertamente, si hay una saga que ha sabido tener juegos con historias interesantes, a pesar de sus orígenes cinematográficos, es la de Star Wars. Quiero saber qué va a hacer esta tipa ahí. No sabemos nada por ahora. No. Pero ojalá que, o por lo menos reviva el 1313, que tenía pinta y todo el mundo estaba como loco. O que haga un nuevo Jedi Knight o un nuevo KOTOR, porque no, estaría bueno, aunque supongo que eso lo haría BioWare. Pero nada, es como... Sí, igual creo que puede estar bueno. Lo que llamó, no te digo que llamó mucho la atención, pero lo que está bueno es que, por ejemplo, cuando se conoció la noticia, ella tuiteó primero que agradecía mucho el soporte y la. Y sí. Después, otra de las cosas que tuiteó es que le agradaba mucho la idea de poder trabajar en Star Wars porque había sido una de sus mayores influencias para dedicarse a lo que era la escritura y lo que era la escritura de guión y la dirección. Entonces, claro, como que lo tienen en un muy alto estándar, digamos, dentro de su cabeza. Salvando así que las pueden llegar a salir cosas muy interesantes. Sí. Salvando las diferencias amplias que hay, ¿no? Mm. Cuando salió el primer trailer de Star Wars 1313, tenía un aspecto relativamente Uncharted-esco de el personaje trepando alrededor de una nave que se caía por un túnel gigante y sí, teniendo combate de cubierta a cubierta estilo Gears of War o Uncharted justamente. Sí. Y me parece que si reviven esa franquicia o si deciden hacer algo de ese estilo con la mujer al mando, podría salir algo muy bueno. Totalmente. Y me parece que da para un personaje tipo Han Solo, ¿no? O algo así, en alguna situación. Sí, un bounty hunter, sino, o algo del estilo. O, claro. El 1313 no me copó que, porque aguante vender y ganar platita, decidieron de golpe que trataba de Boba Fett, porque la propuesta original era un personaje random y sí, me parecía más interesante porque puedes hacer cosas más locas con él. Era un bounty hunter, pero era un bounty hunter X, no era Boba claro, Fett. Claro. Y es difícil que te vendan que siempre fue Boba Fett cuando la cara no se parece a la del actor que claro, se supone que es exactamente Boba Fett. Pero bueno, nada, la cuestión es que sea lo que sea que vaya a ser esta tipa, la mina tiene un muy buen currículum y Star Wars tiene juegos buenos y juegos malos, pero los buenos eran muy buenos, así que vamos a esperar a ver qué pasa y ojalá que salga algo copado, ¿no? Sí, dato de color, Andrew Wilson, el actual CEO de EA, de todo Electronic Arts, dijo que admira mucho cómo Warner Brothers trató la saga Arkham de los juegos de Batman y es a lo que apunta para los juegos de Star Wars. Así que, no sé, okay, lo dejo ahí. O sea que Mark Hamill se vuelve loco y encierra a todos en un asilo y entonces tiene que venir Darth Vader, que es como el caballero oscuro, y claro. Bueno, sí, perfecto. Eso. Bien, próxima noticia es que la beta del Doom, ese Doom, digamos la beta que va a venir junto con el Wolfenstein The Last Order, que es el último juego de la saga de Wolfenstein, bueno, esa beta solamente va a estar disponible para PC, PlayStation 4 y Xbox One, a pesar de que el juego también sale para las plataformas de previa generación. Lo cual a mí, por lo menos en principio, me hace pensar de que el Doom solamente va a salir para Next Gen. Y sí, o sea, tiene sentido. Los juegos de Doom siempre supieron ser hallmarks técnicos, ¿no? Como, es cierto, muy cierto, de hecho. Venta de nuevo engine, básicamente. Sí, es tipo, mirá lo que puede hacer nuestro engine con esto. Claro, y bueno, realmente no veo cómo les puede servir a nivel negocio a los tipos hacer un nuevo engine que banque las nuevas consolas y las viejas cuando ya tenés 8000 de esos, que son mucho más baratos que venderte uno de cero. Entonces, sí, si haces uno que explote el nuevo hardware al mango, probablemente lo puedas vender mucho mejor. Totalmente. Y ahora que estoy pensando, de repente me acabo de acordar que el ID Tech 5, que es el último engine de id, que es con el que teóricamente se va a hacer el nuevo Doom, No anunció, por lo menos ID no anunció ni Bethesda ni ZeniMax, que es digamos la empresa padre de ID, no anunció ningún plan para caer dentro de la demográfica de la que está cayendo tanto Epic con el Unreal como el CryEngine. Es como muy raro, se va a seguir manteniendo con el mismo modelo de negocios antiguo. No sé qué tanto y... le va a convenir eso. Fue un pensamiento así que tuve en voz alta, Mira, la realidad es que también están produciendo sus propios juegos con esos engines, no solo están vendiéndolo. Y sí, de hecho lo licencian internamente, porque el Evil Within, que es el que está haciendo Shinji Mikami con Tango Softworks, que es un estudio de desarrollo que está aliado, por lo menos en lo que es publishing, con ZeniMax, lo están haciendo con el ID Tech 5. Claro, bueno, por eso, o sea, es una empresa que creció mucho, Bethesda, digamos, tiene muchos estudios y cosas hoy en día. Sí. Y básicamente, si haces un engine que pueda bancar toda la siguiente generación de juegos tuyos, ya está, no tenés que hacer más de un engine. Sí, tal cual. Tiene sentido también. Y licenciarlo, si es el engine que usas vos, por ahí querés licenciarlo con un sistema más tradicional para que mantengas la ventaja, digamos, entre comillas, en el mercado. Claro. Y por eso eran caros los engines, porque sí, obvio. Si mi juego se ve mejor que el tuyo. Si vos querés que se vea como el mío, dame buena guita, porque a mí me conviene que el mío se vea mejor, así vende más, qué sé yo. Totalmente. Al final es todo números, es un área que nos cuesta un poco visualizar como consumidores, sí. Pero los tipos sabrán lo que hacen o no y se morirán pobres porque los otros están adaptándose al mercado y ellos no. Así que por lo pronto, claro. Si el nuevo Doom está bueno, todos felices, si no, no, y... Claramente la vieja generación se viene de a poquito acabando, así que hay que disfrutarla mientras está. Por ejemplo, reviviendo clásicos como el Metal Gear 4, que la estoy pasando bomba. Perfecto. Bien, por último, ¿verdad? Tenemos la noticia de que Microsoft por fin muestra, entre comillas, el Cloud Computing de Xbox One en funcionamiento. Y yo claramente no vi el video un cazzo, así que vas a tener el video es una breve demostración, o sea, en realidad es un segmento de una charla que dio la gente de Microsoft, puntualmente dando como ejemplo el Titanfall. Y un par de videos así como de muestra genérica. Y muestran digamos el aprovechamiento que teóricamente tiene el descargar procesos sobre los servidores y después streamear los resultados directamente. Es como que están haciendo un poco la gran cliente bobo, entre comillas si se quiere. Sí. Para la gente que no sabe, el cliente bobo lo único que hace es correr funciones básicas y operar en base a resultados que le mandan los servidores ya cocinados, digamos, las cuentas pesadas y todos los procesamientos pesados los hacen del lado del servidor y le escupen los resultados al cliente, y el cliente lo único que hace es operar en consecuencia de esos resultados, nada más. Entonces, sí, me parece es un concepto que viene de hecho del principio de la computación, cuando una computadora tenía un tamaño de una habitación entera y era más fácil tener una terminal que tuviera un teclado y un monitor que tener una computadora. Exacto. Exactamente, sí, bueno, o sea, aplican un poco eso, también mezclado con, por supuesto, técnicas nuevas de procesamiento y paralización y toda la pelota. Sí, hoy en día es una especie de hub con muchas computadoras, es como una red de computadoras que procesan en paralelo, que es mucho más eficiente y sirve para cosas que realmente no da en una computadora sola hacer. Yo no sé, y ya lo he mencionado, no estoy seguro de hasta qué punto es así, pero se dice que la inteligencia artificial de todos los bots y de los titanes del Titanfall se está procesando Microsoft en sus servidores. O sea, está haciendo el procesamiento en la nube. Claro, y por eso los servidores son únicamente dedicados. O sea, vos no podés hostear un servidor de Titanfall. Claro. Tiene sentido, porque la realidad es que me parecía que andaba demasiado bien para estar haciendo todo eso a la vez el juego. Pero también, o sea, creo que tiene que ver con que los chabones se gastaron en que corra en una máquina con dual core. Capaz en una máquina... No te digo la mía en particular, pero en una máquina un poco mejor que la mía podría correr al mango con todo eso local. Claro. Pero es difícil coordinar todo eso entre muchos jugadores. Entonces, sí, obviamente, además de que tenés que tener en cuenta la cantidad de sistemas diferentes que tenés dentro de por lo menos lo que es el mercado de PC. Sí. Tenés máquinas, como vos dijiste, desde un Core 2 Duo o un Dual Core hasta 8 cores con hiperthreading y water cooling y la garcha atómica. Es como que, sí, claro. Está bien. Es un abanico demasiado grande para cubrir. Pero bueno, hay que ver hasta dónde, digamos, llega o hasta dónde pueden llegar las capacidades de Microsoft para poder descargar, si querés, poder de procesamiento en sus servidores y así, digamos, facilitarle el laburo al Xbox One y poder subir un poco más la barra, por lo menos por lo que vivimos hasta ahora, o sea, por lo menos de lo que vimos hasta ahora, que si bien es el principio de generación, hardware nuevo y todo lo mismo que se dice siempre, es como que se nota un poquito más hoy en día la diferencia por el hecho de que hay bastantes desarrolladores que están pudiendo sacarle más jugo a la Play 4 que a la Xbox One hoy, por lo menos. Sí, sí, sí. Bien, no, calendario. Y en el calendario yo agregué dos aclaraciones porque la noticia esta salió literalmente hace 2 días, o sea que era imposible que lo supiéramos en el momento que grabamos. El Daylight fue retrasado del 8 de abril al 29 de abril por uh-huh. cuestiones de cosas. Y okay. La aclaración número 2 es que había salido la noticia de que el Persona 4 estaba siendo catalogado por el ESRB para ser lanzado eventualmente en PlayStation 3 y 2 días después sale la noticia de que se confirmó porque sale el martes 8 del 4, o sea, para ustedes ya salió este martes, como PS2 Classic, o sea, como Classic de PS2 en PlayStation 3. Asumo yo que va a tener el mismo precio que tienen todos, o sea, si no me equivoco son $15. Pero puedo estar equivocado. Bueno, esas son las dos aclaraciones. Y hay un perro. Ladra. Sí, sí. Pero bueno. ¿Sabes qué? El Persona 4 yo no sé si no lo habían... No te digo anunciado oficialmente, pero dicho algo cuando anunciaron el 5 hace un tiempo. ¿Te acordás que hubo como varios anuncios de Persona a la vez? Sí, no. Y me lo pareció que habían... a mí que habían hablado de... traerlo a Play 3, por lo menos en Japón, por ahí. No, el Persona, lo que vos te estás confundiendo es con el Persona 4 Arena, que va a salir la secuela, que es un juego de pelea basado en los personajes del Persona 4. Está bien, puede ser. Pero bueno, eso pasa porque los japoneses no saben ser directos con sus secuelas y nombres. Pero bueno. Bueno, tenemos también que el lunes 14 sale el Final Fantasy 14 a Realm Reborn para PlayStation 4. El martes 15 sale el Conception 2 Children of the Seven Stars para PS Vita y seguro Guillermo Valdovinos va a estar súper como loca. Sí. Dice Valdovinos. Tenemos... Sí. Perdón. tenemos el miércoles 16 el Trials Fusion para Xbox 360, Xbox One y PS4, que para PC sale un poco más tarde. Creo que el 24 salía, después lo anunciaremos en su momento. Uh-huh. El viernes 18, por último, tenemos que sale el Trópico 5 para Windows, Mac, Linux y Xbox 360, lo cual me resulta raro que esté solo en Xbox y en ninguna otra consola, es medio random, pero sí. Bueno, ponele. Sí, supongo. Así que habrá habido un poco de platita en el medio. Sí, quizás. Pero ni siquiera Xbox One, raro. Sí, sí, eso también es raro. Pero bueno, en fin, ese fue el calendario y esas fueron las noticias. Y ahora nos vamos a ir a un hot coffee bastante particular. Bien, y aquí estamos en el Hot Coffee, donde vamos a hablar un poco de lo que fue la debacle de uno de los realities más cortos en la historia de los realities, porque duró ni siquiera un capítulo, o sea, ni siquiera salió el primer capítulo que ya lo habían cancelado. Estamos sí, hablando de obviamente, Game Jam. Sí, obviamente no nos interesa la parte del reality en sí, no. Sino que es un reality de una Game Jam, una competencia de estas de desarrollo de videojuegos en un tiempo acotado, ¿no? Sí. Que básicamente la página y network, digamos, Polaris, que yo venía siguiendo en YouTube porque están Evo Raptor y esa gente, si es buena onda en general, pero supongo que tiene un componente de televisión que es la que quiso hacer esta parte, ¿no? Sí. Estaba organizando este reality show que se llama Game Jam, en el cual iban a organizar justamente una competencia de desarrollo de videojuegos, entre dos meter equipos a varios desarrolladores y grabarlos día y noche y ver sus experiencias personales y toda la bola. Pero la cosa se puso un poco nefasta porque obviamente siendo para la televisión estaban buscando básicamente cosas escandalosas y cualquieras que fueron surgiendo. En realidad, ojo, vale la aclaración. No era para televisión específicamente, era para YouTube. El problema es que como estaba catalogado como un reality y estaba armado con un formato de reality, buscaban siempre tener ese, digamos las guidelines, si se quiere, básicas de lo que tiene un reality, que es puterío, quilombo, gente peleándose, mala onda, etcétera. Como eso no sucedía o no se estaba dando dentro de lo que era el ámbito de la Game Jam, por el hecho de que muchos de estos desarrolladores se conocen entre sí previo a esto y son, no te digo amigos, pero tienen buena onda entre ellos. De hecho, una de las notas que vamos a compartir habla de que justamente cuando uno no tiene muy en claro alguna cosa, siempre se busca a alguien que tenga un poco más de idea con respecto al tema que se quiere tratar y se encargan de que ese conocimiento llegue a la mayor cantidad de gente posible. O sea, hay una buena camaradería dentro de lo que es el ámbito indie, por lo menos allá en Estados Unidos. No estaban logrando que entre ellos se pelearan, entonces básicamente lo que sucedió es que uno de los productores empezó a meter cizaña. Los chabones se dieron cuenta de que los estaban boludeando, de que los estaban queriendo hacer que se peleen entre ellos para generar puterío al pedo, y agarraron y se fueron a la mierda. Básicamente. Sí, después de acabar de suscribirme al canal de YouTube, porque pensé que era una cosa aparte de esto, vuelvo un toque para contar un poco desde el principio de la movida. Yo había visto varios artículos de esto, hay de hecho varios, porque cada uno de los participantes escribió su experiencia personal bardeando bastante la situación. Exacto. Y obviamente, como soy un pajero, solo leí un par, en el cual había uno que era una nota de un muchacho llamado Rami, no me acuerdo el apellido en este momento, pero es el mismo que trabaja en Bumblr, que son los que hicieron el los trousers que mencioné hoy en el Downloading. Sí. Que es un indie que tiene bastante experiencia hoy en día en distintos tipos de contratos para distintos proyectos que de estuvo hecho, participando. Lo tiene justamente porque él se dedica más a lo que es la parte de negocios de lo que es el estudio de Bumblr. Entonces tiene un poco más de conocimiento, sin llegar a ser un abogado, pero tiene un poco más de conocimiento sobre los términos legales y demás de muchos contratos. Es un poco la cara pública de Bumblr, el chabón. Claro. Yo creo que el estudio tiene nada más dos o tres personas, pero siempre se lo ve a él en los eventos y eso. La cuestión es que este tipo, Rami, hizo esta nota en el que contó cómo vio él la situación desde afuera, porque varios de estos desarrolladores independientes que fueron convocados para el Game Jam fueron a consultarle sobre el contrato, que les parecía medio raro, y es porque justamente se basaba en contratos estándar de reality show, como decías vos, Maxi, que incluían cláusulas como que el estudio podía tomarse, o la productora podía tomarse la libertad de representar. Los tengo de acá, forma... si querés los leo así rápido para. Es que sé lo que estoy diciendo, pero no estoy seguro cómo decirlo en español. Okay. Pero básicamente decía right to misrepresent, como que se agarraba el derecho, se reservaba el derecho de si quería distorsionar a la las información. Personas, claro, mostrar a las personas distinto. O sea, mostrar la situación distintos para generar drama, como que podían alterar lo que pasó, digamos, con edición y con ciertos tipos de cosas para generar drama, para que sea más interesante, entre comillas. Tenían también cosas como que podían grabarlos en todo momento, excepto que estuvieran en el baño. ¿En la habitación o en la habitación? Perdón, ¿en el baño o en la habitación? Ahí está. Podían grabarlos inclusive afuera del Game Jam, o sea, no solo en el lugar donde trabajaban, lo cual les parecía muy invasivo. Y y hasta podían grabarlo sin que ellos supieran, con cámaras ocultas. O micrófonos. Esas eran las cláusulas, ¿no? Más heavy, había otras más también que son un poco más comunes, sí, quizás. Por ejemplo, la obligación de viajar, que ellos tenían que estar obligados a viajar hacia el lugar donde se grababa y que solamente, claro, se les iba a pagar los gastos de viaje y demás a todas las personas que estuvieran 200 millas, mínimo 200 millas o más del lugar de trabajo. O sea, toda la gente que estuviera, sí, de 200 millas más cerca del lugar donde se grababa, se tenían que bancar ellos todos sus gastos de viaje. Sí, esas cosas. Es un contrato bastante hijo de puta de, sí, esos para choto. Gente que quiere hacerse sus 15 minutos de fama, ¿no? Y además la realidad es que la gente que desarrolla juegos quiere desarrollar juegos, en, sí, general, no quiere. Otra de las cosas también es que no es que ellos iban a cobrar una millonada de plata cada uno, sino que solamente la entre comillas recompensa por participar del Game Jam este iban a ser $300 para cada uno. $300. Una locura. Toda la organización de esto tuvo como presupuesto $400,000, uh-huh, que fue básicamente el Game Jam más caro de la historia, porque normalmente un Game Jam hoy en día se hace con una página web que dice hagan jueguitos de tal cosa y la deadline es tal día. Exacto. Y la gente lo hace. Y como mucho alguien pone un galpón y la gente va a programar ahí, ponele. Claro. De hecho se hacen acá en Argentina algunos cada tanto, se hacen en todos lados, sí, sí. Se hacen muchos online y todo así. La realidad es que nada, queríamos hablar un poco de esto. Lo que contamos recién del contrato fue, digamos, la forma en la que llegué a esta historia realmente, porque leí eso y contó bastante bien, es una lectura interesante y cuenta bastante bien toda la situación desde un punto de vista relativamente objetivo, porque Rami estuvo afuera de todo el quilombo. Claro. Contó que él aconsejó que no firmaran nada hasta que no haya sido renegociado varias veces el contrato, porque tenía muy poco tiempo para que empiece a grabar y la gente se siente presionada, ¿no? Porque, uh-huh, es como que mucha gente de la producción dependía de que firmaran el contrato para empezar a grabar. Claro. Y son gente que si no graban no les pagan, es gente pagada por hora, ¿viste? Sí, obvio. Y hubo un par de personas que firmaron el contrato porque se dieron la presión y los demás no lo firmaron y fueron a participar. Y después de solo un día de estar de ahí trabajando, claro, de estar ahí trabajando, creo que hasta llegaron a programar un poco, el primer día de la Game Jam, digamos. Solo después del primer día decidieron irse todos, inclusive los que habían firmado un contrato, que se ponen en un riesgo de legal, digamos, sí, de que les reclamen cosas, porque el contrato también establecía que no podían decir nada malo, no podían hablar mal de lo que se da en la Game Jam. Sí, ni de la experiencia, ¿no? Ni de la Game Jam en sí, ni de ni del contrato, ni exacto, de la producción. Y aún así lo hicieron. Todas las personas que participaron escribieron en sus blogs personales y en alguna otra página. Y bueno, y es como heavy, ¿no? Saber que es como un tema muy grande para abarcar, pero saber que los medios y las cosas llegaron a un punto tan sensacionalista de que, o sea la gente se anotó ahí para tratar de comunicarle a la gente que no sabe de qué va la cultura del desarrollo de juegos. Sí, y un poco también lo que hablamos tanto con Seba Diegues como con Santi Aboy, desmitificar un poco lo que pasa detrás de escena con el desarrollo, claro, de videojuegos y demás, y hacer también de paso que, para que la gente vea que no es magia negra y cosas raras, sino que simplemente gente que se dedica a esto y que le gusta mucho, y también hay gente que por ahí le pica el bicho del interés y empieza a meterse en el tema. O sea, también es una forma de abrirse a la comunidad y de mostrarles que no es, it's not rocket science. O sea, no es ciencia, sí, oculta. A menos que hagas un juego como el Kerbal Space Program, que es de rocket science. Pero ahí sí es rocket science. Pero nada, es como, los tipos solo querían comunicar lo que es ser un game developer. Querían mostrárselo a la gente, entre comillas, común, ¿no? A los consumidores de medios. Y porque la realidad es que la mayoría de estos game jams tienen muchos desarrolladores que streamean su trabajo y muestran cómo están trabajando, sí, las 24 horas. Y lo hacen de onda, porque les gusta compartir la experiencia con la gente. Y eso es algo que se puede acceder en cualquier momento. Muchos usan Twitch, usan otros servicios y lo hacen. Sí. Y así como hicieron el Amnesia Fortnite los de Double Fine, que el último es libre para que lo vea cualquiera, no, no tenías ni que pagar para verlo. Y realmente decís, pucha, solo porque quisieron llegar más allá, digamos, aprovechando que tenían una producción zarpada y todo, se metieron en un alto quilombo los tipos y más que nada porque, o sea, el contrato era restrictivo y todo, pero el camino que tomó la productora fue bastante agresivo, ¿no? Igual, el productor, ojo, que estaba en el lugar, sí, fue el único culpable real. Es el que, al que señalan todos como, claro, digamos, la persona por la cual esto desbarrancó y se fue a la chota. Porque justamente eso era lo que iba a aclarar yo. El grupo. Sí, el contrato es bastante estándar. Por ahí es una mierda, pero deben ser todos una mierda. No, no, no. A lo que iba yo es que. A lo que iba yo es que el grupo. El que jodió todo fue un chabón. Sí, el grupo que hay detrás de lo que era la productora y demás, digamos, lo que es Polaris en sí, es gente que entiende a tanto a los chabones como son, por ejemplo, los YouTube, como Serigo Raptor y demás, digamos, entiende cómo funciona eso, entiende cómo funciona la industria y demás, pero aparentemente estos chabones decidieron contratar gente externa que tiene un poco más de idea de, entre comillas, realities, y ahí fue donde, digamos, se empezó a pudrir toda la cosa, porque todo venía de entrada con buena leche y buena fe. Después, cuando ellos se fueron a. Cuando todos los desarrolladores se fueron a quejar de los términos de mierda que tenía el contrato a estos mismos chabones de Polaris, dijeron: che, pero a nosotros no nos dijeron nada de ese contrato, ¿cómo puede ser posible? Entonces es como que había una desconexión bastante importante, por no decir total, entre el grupo de personas que armaba este tipo de cosas legales, que dependía seguramente de lo que era la parte de producción de los realities, con respecto a lo que era más la idea de lo que tenían los chabones de Polaris de hacer, y de los mismos desarrolladores también. Bueno, me quedo un poco más tranquilo porque la verdad que el canal de Polaris estaba bueno, pero la cuestión es que, nada, realmente al final todo se redujo a que un productor, en este momento no tengo el nombre a mano, pero un forro, básicamente. Estoy buscando Matty Leshem. Bueno, si lo encuentran en alguna red social, lo cagan a puteadas. El tipo básicamente empezó a hacer preguntas estúpidamente machistas y sí, sexistas, misoginísticas, etc. Sí, desubicadas a los integrantes de los grupos, preguntándole había dos grupos que tenían desarrolladores hombres y mujeres, y un grupo que eran todos hombres, y al de a los dos grupos que tenían mujeres les fueron a preguntar a las mujeres que si se sentían de alguna forma en desventaja, o a una le preguntaron si sentía que tenía una ventaja por ser una mujer bonita en un grupo de desarrolladores. A otro de los grupos, el que solo eran hombres, les preguntaron si se creían en desventaja por no tener ninguna desarrolladora mujer. O sea, chabón tratando de sembrar quilombo donde no había. La gente había ido por una competencia sana y que suelen hacer todo el tiempo, básicamente, porque la mayoría de los desarrolladores indies que conozco de acá, que no son muchos, admito, pero a la mayoría les copa participar de Game Jams. Sí, participan usualmente en Game Jams. A mí me copa también, lo hice un par de veces nada más, pero si puedo los ayudo a ellos, aunque sea. Y es algo que está muy bueno hacer porque te incentiva a trabajar y hacer cosas innovadoras. Y el ambiente es muy amigable porque es de por sí. En la mayoría no hay premios, no hay nada. Es una cosa de hagamos un juego. Uh-huh. Y es una cosa que no se da en otro medio, ¿viste? Entonces es como que estos tipos vienen sin saber una mierda, básicamente. Y se ponen a tratar de comunicar algo que no entienden a la gente. Y lo hacen de la única forma en la que pueden manejarlo, que es haciendo quilombo. Y se complicó todo, ¿no? O sea, justamente de estas dos mujeres que habían entrevistado, por lo menos una de ellas había firmado el contrato, no sé la otra, no, eso es el dato que nos falta quizás. Sí. Pero esta mujer también se fue después del primer día de filmación y también escribió lo que le pareció toda la situación. Y eso está en violación del contrato que firmó, entonces la mina puede estar enfrentándose a ciertos quilombos allá en Estados Unidos. Imagino que va a poder hacer un contraquilombo con los comentarios sexistas y eso, digamos. Sí, pero supongo. Son como cosas individuales, o sea, son cosas independientes a nivel legal, entonces no sé qué tanto quilombo sí. le puedan hacer después a ella. Después, en el artículo, yendo por ahí ya a la parte del cierre, Raimi Ismail, ahí está. Raimi sí. Ismail da un par de consejos que son, o sea, estos consejos, si bien se aplican en este caso particular, creo que en líneas generales se pueden aplicar a cualquier tipo de contrato, y esto no depende tanto de si el contrato es bajo las leyes norteamericanas o bajo nuestras leyes o bajo las leyes de Europa. No, es para como, todos. Exactamente, son guidelines en general. Y digamos, de hecho, le pasé esta nota a Ale, de Aspev. Sí, a Ale, la Regina de Aspe, para ver si quería contarlo en la sección que a veces hace de... A juzgarla. Para que, no sé, quizás si le gustó la idea, que lo comunique en Aspe y trate un poco más el aspecto legal. Sí, nosotros lo estamos tratando por arriba porque queríamos hablar un poco de cómo trata la gente en los medios, en los juegos y todo, y bueno... Sí, nah, no, es obvio, un tema además, muy amplio y estamos llevándolo como podemos, pero bueno. Sí, no, además el hecho de, digamos, de que esto se lo puede encarar de varios ángulos distintos y digamos, a nosotros por ahí lo que un poco más nos importaba era justamente lo que les importa a los mismos desarrolladores, era cómo esto o cómo se refleja el la industria de los videojuegos. Más que nada la industria indie, porque hay mucha gente fuera de la industria que tiene una especie de preconcepto de lo que es la industria de videojuegos. Y ese preconcepto es ni más ni menos que ver la E3, ver el Tokyo Game Show y ver la Gamescom, y ni siquiera. Digamos, y eso es para ellos el mundo de los videojuegos. Es claro. Juegos de millones y millones de dólares de plata, es juegos ultraviolentos, es Call of Duty, es nenes de 12 años que matan a sus madres porque les banearon, les dejaron la consola guardada en un cajón durante una semana. Claro. Digamos, hay como un estigma bastante marcado, por lo menos dentro de lo que es la sociedad norteamericana y en ciertas otras partes del mundo también. Y esto, digamos, como que le echa le hubiera echado leña al fuego a todas esas cosas que no están del todo bien representadas en lo que es los multimedios en general y los medios masivos de comunicación. O sea que hubiera hecho más daño de lo que hubiera beneficiado. Justamente. Una de las razones por las cuales ellos se fueron es que, si bien eran bastante personales los ataques que cometía este chabón cuando les hacía las preguntas ofensivas y demás, era que ellos no querían reflejar eso porque básicamente era falso lo que estaba pasando ahí en ese momento. Sí, sí, es ridículo. Igualmente, nada, te interrumpí y vas a contar los consejos del tipo este. Hmm. Y lo quería aclarar nada más porque... Hay una posibilidad de que Ale lo haya tratado en el podcast. Sí, no, decir que obvio. Igualmente nosotros simplemente probablemente lo trate mucho mejor. Pero sí, obvio. Mencionalos así. Lo que dice el chabón es que primero se busquen un abogado, si existe la opción. Es lo primero que tendrían que hacer. Segundo, solamente confíen en su intuición cuando les dice que algo está mal. O sea, mientras están leyendo el contrato, si ven que algo no les cierra por X motivo, no lo firmen y ahí vayan a buscar un abogado. Y seguramente el abogado les va a despejar las dudas que tengan con respecto a cualquier cosa que a ustedes no les haya cerrado. Tercero, los contratos son negociables siempre y nadie nunca los tiene que apurar para que ustedes negocien un contrato, porque el que está siendo atado a los deberes del contrato son ustedes, y ellos solamente, digamos, ellos si bien tienen que cumplir la parte que les corresponde, usualmente los contratos se redactan para ellos tener muchísimas más ventajas de las que tienen ustedes del otro lado. Entonces, sí, si los redactan ellos, seguro. Exactamente, entonces siempre busquen de que, si, por más que sea una boludez, siempre busquen de negociar los contratos porque siempre se pueden lograr términos más equitativos. Otra de las cosas es que solamente lo que figura en el papel es lo que vale y lo que corresponde. O sea, no es que hay cosas que se puedan leer entre líneas o cosas que se puedan dejar a interpretación, salvo que se haga adrede ambiguo el contrato. Pero justamente, claro, básicamente dice, pongan todo lo que necesiten poner porque... Si uno, el contrato, por ejemplo, decía que los participantes del reality show iban a tener que tomar Mountain Dew, que es una marca de gaseosa bla de allá. Sí, y iban a tener que participar en entre comillas, otras cosas de marketing. Así sí, branding activities la llamaron. Claro, y si no especifican exactamente cada una de esas, te pueden pedir que hagas lo que quieras, básicamente. Entonces vos necesitas que esté específico, porque si hay algo que está entre comillas, entre líneas, en realidad puede ser cualquier cosa. Entonces necesitan que esté lo que... O sea, vos ten, como partícipe de ese contrato, tenés derecho a pedir que se especifique exactamente lo que pretenden de vos, digamos. Totalmente. Pero bueno. Sí, uno de los últimos puntos es que las obligaciones del contrato, o sea, las obligaciones contractuales empiezan a correr solamente después de que vos firmás el contrato. O sea, no es que te pueden obligar a hacer cosas que están referenciadas en el contrato antes de que vos firmes ese contrato. No existe. Por eso este tipo, Rami, estaba tratando de que nadie lo firme. Y por eso la mayoría no lo firmó. Fueron de onda a grabar el primer día a ver qué onda. Y ahí dijeron, ¿saben qué? Un carajo. Y se dieron media vuelta y se fueron. Exactamente. Sin riesgos. Excepto los dos que habían firmado. Exactamente. Y la última cosa que dice es que siempre está la posibilidad de negarse a firmarlo y bajarse, como hicieron ellos justamente. O sea, uno no se tiene que sentir obligado a nada porque le ponen un contrato adelante con una pluma para que lo firme. Sí. Bueno, son todos consejos que creo que son muy útiles y son, me parece a mí, son de bastante sentido común a la hora de tener que firmar un contrato. Y creo que, o sea, como dije al principio, independientemente de si está bajo las leyes de un país o del otro, creo que aplica indefectiblemente para cualquier contrato que uno tenga que firmar en su vida. Sí, la verdad que sí. Nada, al final terminamos tratando más bien el aspecto legal y no tanto el resto, pero... Sí. Pero, nada, me parece que es importante que tengamos en cuenta cómo percibe la gente el medio que nos gusta, ¿no? Que más allá de que yo en particular y un poco vos también, Maxi, puteamos mucho y boludeamos mucho en este programa, creo que cuando hay que ponerse serios lo tratamos de hacer y me parece que hay que tomar este medio hermoso en el que nos desenvolvemos, que son los videojuegos, tan seriamente como lo es, porque es un medio tan importante o más en nuestra opinión, seguro, como lo es el cine o la televisión o lo que sea, y que vengan con cosas así de primitivas, digamos, como, sí. Como de, que realmente, o sea, vos ves justamente este ambiente de los game jams que, como decía, los tipos laburan y streamean su trabajo porque les copa y porque les gusta la idea de compartir la experiencia y el código, inclusive, tipo, abren el código de las cosas que hacen y todo, y venga alguien y te quiere poner un precio por tu alma, ¿viste? Es como que no está bueno, no está bueno que esa gente se meta en el medio de lo que nos gusta, y para que no pase hay que contarle a esa gente de qué va el medio y que sepan tratar con ello y que se den cuenta que por ahí podrían adoptar algunas de esas cosas en los otros. Pero sí. Bueno, lo único con lo que voy a cerrar yo es con un comentario sobre la nota de Gamasutra que vamos a poner ahí, que cierra como con una leve esperanza de que esto no se vuelva a repetir y que cabe la posibilidad de que se haga un nuevo game jam de este estilo, pero que esté realmente enfocado a las cosas que importan. Porque una de las creadoras, o mejor dicho, de las ideadoras, si se quiere, de este Game Jam, en un post que hizo haciendo una suerte de mea culpa, y si bien intentó no disparar contra nadie en particular, digamos, lo que sacan como conclusión es que a ella le gustaría hacer una Game Jam, pero le gustaría que se refleje la inspiración, el esfuerzo, el hecho de quedarse programando hasta las 3 de la mañana y no saber qué carajo estás codeando y después levantarte al día siguiente y decir ¿quién mierda escribió esto? Sí. O sea, todo ese tipo de cosas que hacen a la Game Jam misma y no el puterío barato a los cuales apuntaban estos chabones. Sí. Aguanten los jueguitos. Eso, perfecto. Bien, y con esas palabras de sabias y con tanta introspección y profundidad, nos vamos a retirar hacia la última sección de este programa, que es como siempre el Special Move. Bien, Special Move que llega de la mano de Nico y una recomendación que no sé si la puso o no, porque me parece que esto es lo mismo de la semana pasada. Sí, no puse absolutamente nada de recomendación esta semana porque colgué y no tengo mucho que haya visto en la semana que recomendar. Así que, no sé, jueguen a Metal Gear 4. Bueno, perfecto. Una recomendación nunca... De más. Nunca de más, tal cual. Yo por mi lado tengo algo que encontré literalmente de pedo. O sea, fue tipo, ah, sí, mirá, estoy scrollando entre las noticias. Opa, un dibujito de un montón de naves y cosas locas. Así que lo abrí y de repente me encontré con una actualización de un Kickstarter de un juego que se llama The Mandate. La página es www.mandategame.com y es un juego que es, según lo clasificaron, un sci-fi RPG que por supuesto ocurre en el espacio, y el update este puntualmente se refiere a lo que sería una suerte de holodeck donde uno como capitán de una facción de naves y ejército así mega poderosico que puede navegar a través de toda la galaxia de la Vía Láctea, te muestran cómo se prepara el teatro de batalla donde ocurren justamente las batallas. Y la verdad que a mí me voló el mate. O sea, así, literalmente fue como vi eso y dije, oh my god, ¿dónde está este juego? Lo necesito ya mismo para volcar todo lo que resta de mi vida en él. Sí. Y fue amor a primera vista. Y no puedo describir mucho del video porque realmente hace falta verlo. Por lo menos a mí, yo no he visto nada que sea parecido. No sé vos, Nico, si conoces algo que sea parecido, no, por ahí no en, tan, no en cuanto a lo que es la temática, sino en cuanto a cómo funcionan los sistemas. No sé si lo viste. Mira, lo poco que vi cuando lo mostraste el otro día que nos juntamos, me recordó bastante una idea que tuve yo, que nunca fue a ningún lado, pero la tengo anotada para comprobártelo si querés. Que es. Esa idea era tipo ser un comandante en el puente de una nave y controlar una flota desde un puesto de comando tipo Battlestar Galactica, donde ves el mapa táctico. Y básicamente la idea del juego, lo que lo iba a hacer loco, era que cuando vos mandabas una orden a otra nave tenía un mínimo delay porque tenías la comunicación con la nave y la reacción de la nave. Claro. Entonces como que tenías que planear con un poco de adelanto a lo que iba a pasar y iba a ser en tiempo real. Esa era mi idea. De golpe vi esto, que está hecho bastante como por anticipado. Vos podés tipo planear tu estrategia antes de ejecutarla. Claro. Y me recordó un poco un juego que se llama Frozen Synapse. Que me habías mencionado el otro día. Que te había mencionado, sí. Que es una especie de juego que manejas un equipo, si querés, tipo SWAT. No es particularmente SWAT, pero es como un grupo de personas con armamentos modernos, digamos. Está visto desde arriba y casi isométrico. Y tenés como también turnos, entre comillas, contemporáneos, donde planeas qué acción va a tomar el soldado. Ponés previsualizar y el soldado empieza a correr y hace la acción que vos le dijiste, tipo ponele que espera un segundo para que pase otro, después se asoma por una esquina y le pega un tiro por atrás y te simula esa situación. Y por ahí, cuando estás simulando esa situación, justo otro que había decidido qué hacer a la vez viene hacia vos por atrás y me mata también. Entonces revertís lo que estabas haciendo y cambiás. Es como un juego de puzzle más que de estrategia ese. Claro. Porque entiendo. Es como que la consecuencia es medio inexistente. Vos siempre podés volver atrás y volver a elegir. Claro. Es medio cuántico el juego, si querés. Sí. Pero digamos, eso es lo más similar que se me ocurre. La realidad es que lo vi, está muy zarpado. Lo que mostraste. Tengo que ver un poco más a fondo toda la propuesta. Pero sí, creo que puede valer mucho la pena y realmente se ve hermoso el juego. Sí, una de las cosas que me sorprendió también es la inmediatez con la que transiciona entre lo que sería el holodeck y la acción en tiempo real, si se quiere, porque vos estás viendo todo como si fuera en wireframe, en una mesa holográfica donde se ven los enemigos, tus naves y demás, y vos cuando le das, digamos, play a la acción, transiciona adentro. Automáticamente al sector del espacio donde está ocurriendo la acción y vos ves todo en vivo. Y bueno, a mí realmente me encantó. Lo que yo, por lo que leí, la beta la están planeando para principios de 2015 y el juego teóricamente sale de ahí en adelante. Así que estoy con muchas ganas de que, por ejemplo, salga en Early Access para poder comprarlo y empezar a probarlo. Porque me encantó, a mí me hizo tipo así en la cara y me voló todo. Perfecto. Bueno, sí, la verdad que me parece que va a ser un must buy para los fanáticos de management, del espacio y de RTS también. Sí, pero bueno, concuerdo. Sí. Lo único que me llama la atención es que no lo catalogan como un RTS, sino que lo catalogan como un RPG. O sea, debe ser un RPG por turno. Por ahí cumplís el rol de planeador táctico y por eso es un RPG. Es verdad. No sé. No sabemos. Bien. Hemos terminado bien. De esta forma, sí, con un nuevo capítulo. Y vamos a pasar a nuestros chivos de cada día y de todas las semanas. Sí, recuerden que pueden escribirnos feedback a contact@sprechenews.com. Pueden pasar por facebook.com/sprechenews y comentar directamente sobre el post que hagamos esta semana. Pueden pasar por sprechenews.com o .com.ar a hacer exactamente lo mismo que acabo de decir. Y si no, pueden mandarnos 140 caracteres a sprechenews en Twitter. Fuera de eso, pueden suscribirse también a nuestro otro Twitter, ya que estamos, de Guybrush Rule, donde cada tanto posteamos juegos que están a menos de $20 para la querida y vieja PC. Y para poder seguir disfrutando de nuestro contenido multimedia, pueden suscribirse a nuestros feeds del podcast en iTunes o en nuestra página a través de sprechenews.com/podcast. O en iVoox, que es ivoox.com, donde si buscan Sprechenews van a saltar al toque. Y en lo que es video, tienen nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/SprechenewsTV, donde Maxi recientemente terminó de subir los videos de el Deadpool. Y yo voy a subir ahora el del FTL. Y habrá alguna otra cosa en el futuro cercano. Y en nuestro canal de Twitch, que es twitch.tv/SprechenewsNews, donde el sábado que viene, que la fecha exacta es sábado 12 de abril, vamos a estar streameando el XCOM Enemy Within. Ahí no. ¿Qué? No vas a estar streameando en el Twitch de SprechenewsNews, vas a estar streameando en tu Twitch. No, eso es lo que dije para el Alan Wake. Es verdad, no dije nada. ¿Ves que soy un gil? Sí, chicos, la cosa es así. Cuando anuncio con anticipación y hago evento oficial, va a ser en el SprechenewsNews. Cuando se me canta el culo de golpe streamear, voy a usar el mío por una cuestión de no hacer quilombos con la página. Ya les fallé varias veces y creo que no debería hacerlo más en nombre de la página. Así que si fallo con mi propio nombre, me chupa un huevo. Ese es el mensaje, ¿no? Así que bueno, en twitch.tv/SprechenewsNews van a poder ver el XCOM Enemy Within. Y Maxi se nos va a unir por chat quizás. O si querés, Maxi, venir, podemos después jugar otra cosa. O lo que quieras, vemos qué pasa. Vemos a ver. Pero cómo bueno, sale. Eso será seguramente de 3 a 6 de la tarde, como ha sido la otra vez. Y veremos cómo funciona todo. Bien, yo no tengo mucho más que decir y me estoy quedando sin aliento ya, así que voy a despedirme. Perfecto. Yo me quedé sin agua, así que yo también me voy a despedir y les voy a decir hasta la próxima desde adentro del vaso. Nos vemos. Suena muy bien. ¿Viste? Es re loco. A ver. Hola. La próxima hagamos el podcast desde adentro del vaso. Está bueno. Ah, parece que puede tener un efecto importante. Sí, tendría que escuchar cómo está la versión grabada. No, yo te estoy escuchando excelentemente bien. Como si estuvieras ahí con su Está justo, chaval. Tal. ¿Le podemos vender la idea a los chicos para que hagan un radio de teatro?